Mi nombre es Fuert Casano, de Tente Tu Triste, y pues estoy solo, un perro abandonado. Bueno, el nombre de mis compañeras es Jorge Fon Peluche en la guitarra, Pejo Chumolmillo en la voz, el Don Teclado en los teclados y el Gu en la batería. Los discos físicos, tenemos un EP que sacamos en el año 2012, se llama Murió Mi Corazón, y pues todavía nos quedan un montón, así que pues si los quieren, pues pueden buscar todas y comprarlas, y o si los regalamos a veces. Antes nos llamábamos Los Tres de Trapo, y bueno, cuando fuimos a ver pues si lo podíamos registrar y eso, pues ya no pudimos porque ya lo tienen registrado, entonces tuvimos que cambiar el nombre a este que tenemos ahora, el de Tente Triste. Y aunque a los fans no les gusta, ni a nosotros mucho, pues ya ni modo. Nuestro público es básicamente telenovelero, entonces les gustan los dramas, por eso les gusta escuchar nuestra música, porque al escucharla les recuerda una buena trama de película de desamor, y la mayoría de ellos pues tiene los pendientes que arreglar en el sentido del desamor, creo, y pues simplemente les gusta divertirse, pasarla chida en los toquines. Es un público muy variado. Desde el principio hemos tocado canciones tristes con música alegre, pero con letras tristes, y así nos hemos mantenido hasta el momento igual en los toquines, para que se diviertan, porque al final de cuentas también es la secuencia alegría. Fíjate que el primer video que hicimos, el de Fantasmas, y lo planeamos, pues todo un shutter script, un storyboard, quedamos a muñequita de Catalina, y estuvimos ahí muy clavados haciendo este video. Estábamos alrededor unas 3 o 4 semanas en tomar las fotografías, pero el video de Este Viejo Amor salió de unos muchachillos estudiantes de la carrera de comunicación. Entonces el guión pues ya lo traía yo en mi cabeza, la verdad. Y ya pues expliqué cómo quería las tomas, y pues ellos muy amables nos ayudaron, y empezaron dos dos amigos, bueno, dos familiares del vocalista en la banda, pero pues al paso del tiempo se salieron, que era el baterista, y luego entró el Boo, y se salió el Kiki, y entró él. Después entró el Mangas, luego el John, bueno, así varios, y ya hasta que ahorita se quedó el Ojo con Peluche en la guitarra. Pero sí, se ha habido cambios, sobre todo de los que interpretan a los personajes, lo son el triste bajista, el que está aquí, el vocalista, cualquiera puede interpretarlo siempre y cuando tenga ganas de tocarlo. ¿Cuál sobrenombre? ¿De qué estás hablando? Esos son nuestros nombres originales. Sale, solo que no te digo los apellidos, porque pues ya sabes, cuestiones de seguridad nacional, y aparte, yo debo algunas virginidades, y pues soy buscado por las autoridades. Pues fíjate que entre todos los de la banda, pues yo soy el más parlante chino, bueno, más. Todos los demás son muy serios, muy tranquilos, como que están metidos en su onda ahí depresiva. Y pues más que nada, lo que pasa es que nuestra música es, pues es como cuando escuchas un bolero, ¿no? O algo así, pero con una música un poco más moderna, por decirlo de algún modo. Entonces, pero la letra es similar. La idea es esa, precisamente como que expresar sentimientos muy profundos a través de la música, pero pues con un sentido divertido también, ¿no? Pues buen ritmo, que sea bailable el asunto, quizás, que sea despapayosón, no sé, que esté bueno. Entonces, por eso es que nuestro estilo, pues, pareciera diferente o muy auténtico, pero simplemente es la combinación de todos los ritmos que hay por ahí sonando. Entonces realmente no somos tan especiales, simplemente abusamos de la conciencia colectiva. Con eso de que las disqueras ya se dedican al pop y al grupero, y eso es lo que principalmente predomina en el mercado mexicano, ¿no? Porque aparte que es un público telenovelero, pues también es un público charanguero y chunto, la verdad, ¿no? El mexicano. Entonces, el rockero o la gente que quiere hacer rock o algo similar al rock, no sé, blues, no sé, jazz, no sé, cosas así de ese estilo, pues realmente no tiene gran oportunidad porque no hay muchos medios que de repente les interese difundir este tipo de proyectos. Yo creo que lo que debe de hacer cada banda, pues es simplemente utilizar las herramientas actuales como el internet, las redes sociales y pues el apoyo de estaciones como la tuya para pues más o menos difundir el proyecto que trae uno, porque si bien es cierto que uno es un artista y busca expresarse, pues también es cierto que de repente queremos pues vivir de esto, ¿no? Dedicarle más tiempo, pues, o sea, obtener algunos recursos para dejar de andar trabajando de mensajeros o de lavacoches y todo eso, y pues dedicarnos más a hacer rolas y todo eso, la verdad. Entonces, yo creo que actualmente, pues a falta de disqueras o de alguien que le, o medios de comunicación masiva que le interesen promover el rock, pues creo que lo que debemos hacer es, nosotros como bandas, pues tratar de usar esas herramientas, ustedes como medios, dejar de promover lo que siempre. Es que de repente muchos medios oyen que en Reactor tocan una banda y ya también ellos lo están tocando, que va a venir Kiss, entonces la pasan también tocando Kiss. Son medios independientes de internet y que tocan lo mismo que las radios de FM de comerciales, ¿no? Entonces, y el público también debería de decir, bueno, pues son, no son conocidos estas bandas, no son muy conocidas, pero vamos a darle la oportunidad de ver qué tal tocan, y si tocan chido, pues reconocer su trabajo a través de comprar un disco, pagar el cover, cosas así, porque cuando no son muy conocidas las bandas o no están sonando en Televisa o algo así, la gente las desprecia, la verdad, aunque toquen muy chido. O sea, como que hay un desprecio de decir, son una bandita, no es muy conocida. Ah, sí, date tu disco gratis, porque tú eres desconocido y te quieres promover. O un bar te dice, ay, te estoy dando la oportunidad de tocar, pues ¿por qué me quieres cobrar, no? O sea, es como que entre todos tener un poco de conciencia de que hay que apreciar el arte en todas las expresiones, desde el más desconocido hasta el más conocido, ¿no? Todos tienen algo que aportar. De hecho, nosotros por eso no hemos podido movernos demasiado. Mucha gente nos pregunta, oye, es que ustedes ya están para hacer banda bien poderosa y famosa y tocar aquí y allá y no sé qué. Pero nosotros no hemos podido tampoco desarrollarnos porque como tenemos que trabajar, la verdad. Entonces, haz de cuenta que, no sé, el 70% de nuestro tiempo va dedicado a buscar la forma de comer, y el 30% restante va dedicado a hacer videos, canciones, presentaciones, entrevistas, todo eso. Entonces, imagínate, nos exigen nuestros fans, oye, ya saquen un nuevo disco, ay, ¿por qué no sacamos estas rolas? Pues porque no nos da tiempo, ¿no? Y a la hora que yo quiero, les queremos vender un disco, pues dicen, ay, no, es que está muy caro, ¿cómo que 50 pesos? O cosas así, ¿no? Entonces, digo, no es su culpa, también igual pues está media fea la situación, pero a lo que voy es que tienes razón, si después no reclamen cuando las bandas se desaparecen, ¿no? Porque la verdad es que pues uno tiene que seguir viendo, no hay de otra. Pues nosotros tenemos compromiso con la banda, con nuestra música, con los fans, pero por ejemplo, para ir a tocar nos dicen, no, pues vengan a tocar al DF, por decir, ¿no? Nosotros somos Estados. Entonces, luego de repente no hay mucho tiempo, pero y no mucho dinero, entonces dicen, no, pues vengan a tocar y tenemos que tocar a las 11 de la noche, por decirte una idea. Entonces a las 12 de la noche cierran el metro. Nosotros no tenemos carro, tenemos que ir en metro. Entonces la verdad es que sí se nos ha dificultado muchas cosas a partir de carencia de recursos. Quizás de repente falta tiempo, falta dinero, falta un carro, o por ejemplo no tenemos equipo. No sé, muchas cosas, pero pues las ganas ahí están, es lo importante. Fíjate que sí hemos estado tentados a tocar reggaetón y electrocumbia, pero pues a la mera hora decimos, le churrivir esto la onda. Lamentablemente no existe la cultura del reconocimiento, ¿no? Todo aquel que llega a puestos grandes o figura en ciertas cuestiones, no siempre, yo creo que el 80% de las veces o el 90% de las veces es gracias al compadrazgo de alguien, el apoyo de otro, no sé, el nepotismo. Entonces, ese el otro 10%, 20% son los que realmente son reconocidos porque de plano, ¿no? Dicen, oye, pues es que este cuate sí es genial o hace esto muy bien o no sé. Pero en general, o sea, estoy hablando en general, en todo México la cultura del reconocimiento pues no es muy buena. Entonces, pues es difícil, ¿verdad? Abrirse paso, pues en los medios no te van a dar lana. O sea, la verdad, y ellos no te van a poner si no les pones una lana, el latino si no tienes acá el patacho o algo. O sea, muchas cosas, la verdad. Pero mira, independientemente del de eso de toda la mafia de los medios del mainstream, pues nosotros tenemos la opción del underground, ¿no? Bueno, de estar por acá en la onda independiente. Entonces, los fanáticos de la onda independiente, pues deben ser conscientes de eso y decir, pues sí pago mi cover, ¿no? De 20 pesos, de 30 pesos, eso le ayuda a la banda. O sea, una banda que gasta en gasolina y varias cosas, pues de eso puede sobrevivir para seguir tocando, no sé. Pues es un tema complicado un poco, porque te digo, pues es una cuestión cultural. La verdad es que así somos los mexicanos, ¿no? Y por eso es que gana Peña Nieto, ¿no? Porque nos manipula bien fácil, y así somos, así es fácil. Pues, independientemente de eso, hay opciones de tocar, de hacer algo que te gusta de alguna manera. Quizás uno pueda vivir, bueno, le sigues echando ganas, vas haciendo cosas que te gustan. Por ejemplo, esos videos que hemos hecho, pues nos han costado trabajo, quizás no tienen la calidad, ¿no? Así que digan, ay, ¿por qué se ven medio feitos? Y eso, pues es lo de menos, ¿no? Lo importante es el mensaje, y pues que la verdad nos divertimos mucho luego haciendo esas cosas. Y lo hacemos con afecto, ¿no? Para la gente, o sea, para el que los quiera ver, pues la verdad es que sí pensamos en ellos, ¿no? En el sentido de decir, hacer algo lo posible para que ellos lo disfruten igual. De alguna manera el internet nos abrió las puertas a todos aquellos que de alguna manera queremos hacer cosas. Podría decirle artísticas, pero bueno, igual y quieres escribir sobre X cosa, pues lo puedes hacer en un blog. Nos da la oportunidad a todos de ser de alguna manera populares. Yo creo que de ahí el efecto de las redes sociales es tan grandioso que todos quieren sus likes. Entonces, está chido, es parte de todo este despapé. Lo interesante también es que ahora fluyen más bandas, ¿no? Bueno, no sé, antes sí había muchas bandas, pero realmente no tantas como ahora. Ahora ahí yo creo que por cuadra va a haber una banda, ¿no? Ya sea de covers o original o de cumbias o de no sé, pero sí un montón, y está chido. ¿Qué quiere decir? Que el rock mexicano podría evolucionar, a lo que me refiero, los grandes medios o los grandes empresarios, pues de repente podrían voltear a ver el rock y decir, pues a ver, vamos a empezarlo a comercializar, ¿no? Que comercializar pues no es mala la palabra, lo que pasa es que la tenemos medio castigada, pero que empiecen a comercializar el rock. Entonces, como hay tantas bandas, va a haber mucha propuesta, y yo creo que el rock mexicano podría evolucionar muy bien. Entonces, los medios tienen el poder de devolver demonio o ángel a quien sea o a lo que sea. Entonces, por eso te digo, si ellos se comprometieran o que dijeran, bueno, pues una de las ramificaciones de nuestro negocio puede ser también el rock. Digo, ya está el pop, ya está el grupero, ya está las telenovelas y así. Bueno, pues ¿por qué no también un poquito al rock, no? Vamos a ver qué onda. Y yo creo que, pues con ese poquito, pues al público rockero, que pues yo creo que es como el 40% de la población mexicana, pues nos vamos a sentir muy contentos, ¿no? Porque vamos a poder disfrutar mucha música y no nada más de hip hop gringo, ¿no? Que ponen hoy en día en retorios. Fíjate, vamos a tocar el próximo 13 de julio en el Tianguis Cultural de Chopo, en el escenario de la entrada, a partir de las 11 de la mañana, para que pues vayan y pues cotorreo. Va a haber otras 4 bandas, entonces los invitamos a todos, y pueden contactarnos o pueden visitarnos en www.tentetutriste.com.mx, y desde ahí pues ya están las ligas a las redes sociales y todo. Muy contentos de que nos hayas brindado la oportunidad de estar en tu espacio y pues también compartir nuestra información. Hasta luego, saludos a todos.